Muy, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Romper el Cerco del modo verano, como estamos estos meses, ¿no? Parte de diciembre y enero en modo veranito. Saludo ahí a Moni, que me está acompañando hoy en la operación, que nos habla es Alejandra. Bueno, nada, para comunicarse con nosotros o ver nuestro material lo pueden hacer por Twitter, Facebook, por Instagram como FM Riachuelo. También desde cualquier parte del mundo nos pueden escuchar en www.fmriachuelo.com.ar. Y estamos en el barrio de La Boca por la 100.9. Hoy no estamos solos, estamos con dos compañeros que son de los pibes de Don Bosco, La Murga. Así que nos están visitando hoy acá. Y en un ratito vamos a empezar con la entrevista. ¿Te parece, Moni? Bien, vamos a escuchar un temita. Mientras Moni ahí lo está buscando. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo sufren el calor? Viene bastante crudo. ¿Sí? Sí, la verdad que sí. Permiso. Pero bueno, acá está lindo. Sí, acá sí. Acá adentro sí. Estábamos acabochadas acá con Moni mientras los esperábamos. Igual media hora estaba yo acá. Sí, antes estábamos ahí afuera. Sufriendo el calor. Sufriendo el calor, sí. El calor y la humedad. Uh-huh. Pero bueno, se sobrevive. Sí. Puede. ¿Qué tema vamos a escuchar, Moni? ¿Amor de vago? Bueno, no sé si lo escuché en algún momento. Está de moda, me parece. Conozco. Vamos a escuchar entonces ahí. Normal, un besito de lo vaguito, un abrazo y bien despacito, y con mala ganas de amar. No es lo mismo un beso de vago que los celos de ese tontito, porque sabe que estamos al ritmo y tiene miedo de pestañear. Sé que toda la cuadra entera me tiene como el del problema. Si tu papá se entera, mamadera la que me espera. Y aunque yo soy un calavera, día y noche en esa vereda, para amar tengo mil maneras, mil poemas pa' vos, mi nena. Abajo el foquito, esa esquina, cae fuego. ¿Dónde está la bronca y el bardo? Ahí, para ver si como la encuadro. Estoy tratando de agarrar wifi. Abajo el foquito, esa esquina, te espero. Darte el beso más largo, el verdadero beso de vago, que no vas a olvidar jamás. Es que me tiene loco su manera de mirarme, como ella le hace pa' llegarme, como lo hace tierno al amarme, sus ojos marrones con la luna brillar. Según día me hasta el mediodía, hasta que abra la panadería, pasamos el día con la fría, me rompo el asado y algo pa' tomar. Conmigo la pasa mejor, me pinta el día de color, una cumbia, ritmo y sabor, unos besitos y un alfajor. Y si a tu mami la veo pasar, por vos le voy a preguntar, yo me le voy a declarar, me vuelve loco tu caminar. Abajo el poquito, esa esquina que hay fuego, donde está la bronca y el bardo, para ver si como la encuadro. Tratando de agarrar wifi. Abajo el poquito, esa esquina, te espero, para darte el beso más largo, el verdadero beso de vago, que no vas a olvidar jamás. Abajo del poquito, frente al fueguito, dos mil besitos y unos abrazos de madrugada. Bien, seguimos en Rompe el Cerco. Vamos a hacer una entrevista con los chicos, los pibes ¿no? La murga, los pibes de Don Bosco, porque ya no te Don Bosco nada más, porque la tengo re clara y ya sé quiénes son. Claro. La murga de Don Bosco, estamos con Pame, que ella generalmente está en el escenario, y con el director negro, ¿no? Sí. Bien, ¿cómo andan, chicos? Muy bien. Todo bien, tranquilos. Ansiosos. Ansiando carnaval y cumpleaños de la murga. Bien, ¿cuándo cumplen los años? El 31 de enero, ahora esta semana, el viernes. Mirá, bien. 29 años. ¿Van a hacer algo para sí, el barrio? Sí, estuvimos armando con los directores ahí el otro día. El sábado vamos a hacer un festejo especial, vamos a hacer un desfile por el puerto. Si nos están escuchando ahí también, más que invitados, a partir de las 7 de la tarde. Así que un festejo lindo también se nos viene, estamos palpitándolo muy, muy felices. Bien, en el puerto a las 7 de la tarde, en entonces. El puerto, sí. Arrancamos con el ensayo y después seguramente haya algún festejo. Y después todos vamos que quieran a llevar algo para compartir también. ¿O no? Sí, todos sí, están sí, todos sí. invitados. Hay mucha gente en el barrio que alguna vez salió en la murga. Somos una murga de, bueno, 29 años, no son pocos. Así que siempre hay algún vecino que alguna vez salió de chico y quiere pasar a recordar, a salir a bailar, a cantar. Seguramente estemos ahí cantando canciones viejas, y sí. bailando los ritmos y nada. Creo que festejando. Es una como una oportunidad linda también, esto es lo que decía Pame, ¿no? Tanta gente, tantos años, capaz que hoy en día por la familia o por diferentes aspectos de la vida no están tan cerca. Y decir, bueno, es el cumpleaños de un lugar que me hizo feliz, que me encontré con amigos, con hermanos, con pareja. Bueno, creo que estaría bueno también poder acercarnos y invitarlos a todos ellos, ¿no? Que fueron parte de la historia de los pibes de Don Bosco. Buenísimo, muy bueno. Chicos, ¿cómo se están preparando? Bueno, aparte del festejo de este viernes, sí. ¿cómo se están preparando para estos carnavales? ¿Cómo ven eso? ¿Qué les sirva por como uno quieras. Y uno? Bueno, y la verdad venimos ensayando todo el año, al menos yo soy de escenario y bueno, nosotros este año nos pusimos mucho las pilas y con mucho ensayo durante el invierno. Nos toca estos años estar. Nuestro lugar de ensayo es Pedro de Mendoza y Martín Rodríguez, o sea, el puerto pleno. Sí. Y bueno, a veces tienen cosas hermosas, porque el pasaje es hermoso y también el clima es crudo muchas veces en el año. Sí. Pero bancamos todo eso, nos fuimos formando, fuimos aprendiendo, ensayando un montón. Y la verdad que estamos ansiosos de poder expresar todo el ensayo que fuimos haciendo durante el año. Todo lo que nos preparamos. Bien, ¿cuántos son ustedes ahí más estamos o menos? Estamos remontando los números, más sí, o menos. Sí, va cambiando cada carnaval, sí, pero sí. Supuestamente 100, 150. 150 estamos queriendo llegar. Queremos llegar a esos números, pero igual somos una marea de gente linda. O sea que los vecinos y las vecinas se puedan organizar para ensayar, para salir, con todo lo que implica, ¿no? Tal o sea, cual. La familia murguera, sabemos, más allá de la diversión y todo eso, sabemos que si bien cada ensayo o cada salida son un festejo, ¿no? Lo que implica para uno como familia, ¿no? Con todo el lo detrás. Que viene arrastrando, sí, sí, sí. Claro. Sí, sí primero, tomarse muy bueno. Tiempo, eso es un montón, digo, la familia, como decís vos, los chicos salen, van al ensayo, el padre la acompaña, mucha familia que empiezan entrando por el nene a la murga porque se copó y de repente la madre saca una bandera, sí, sí, sí. El padre, los hermanitos y se termina haciendo toda una familia murguera y eso nos encanta. La verdad que se valora muchísimo ya que cualquier persona nos venga a decir quiero salir con ustedes y nosotros siempre vamos a querer, no sé, te vamos a brindar todo lo posible para que puedas salir. Sí, sí. Así sea en esta época, no hace falta que hayas venido todo el año. ¿Querés sumarte? Bueno, una bandera, un disfraz de algo. Para que los vecinos y las vecinas podamos disfrutar del carnaval, que es, bueno, es cultura popular. Sí, o sea, tal cual. Del barrio, de la ciudad, pero del barrio, de La Boca, sobre todas las cosas. Bien. Lo lindo que tiene, por ejemplo, es que como estamos en zona turística, capaz que pasan muchos turistas y de la nada gente de un montón de países, de lugares, y se ponen a bailar, claro. Se suman. Y de la nada es una fiesta hermosa porque tenés a tus compañeros de la murga, todo, y también tenés a gente externa que se quiere sumar. Claro. Y bueno, como decía Pame, esto también, a veces los enganchamos, che, trae una bandera, de la nada tengo a mi nena acá, a mi hijo acá, entonces de la nada tenés como un árbol genealógico de murgueros adentro de la misma murga. Y creo que eso también o generaciones también de murgueros, tipo, capaz que el abuelo, no sé, el tío, alguien llegó. Y hoy en día están compartiendo, me parece que eso también es, como sigue siendo un lindo mensaje. Sí, tal cual. Por eso la familia murguera, ¿no? Porque aparte, más allá de que van familias, ¿no? Así como ustedes dicen que se van enganchando, la gente, ¿no? También es como que algo, no sé, te llama, te tira, te chupa y te pone en un momento ahí, aunque sea moviendo los pies. Tal cual. Y cada uno encuentra un lugar también, eso está bueno. Chicos, y con el tema este de los ajustes que veníamos sufriendo, ¿no? Los participantes de las murgas con los carnavales, ¿cómo la ven este año? Jodido, la verdad que mucha tensión, mucha tristeza también, por lo menos a los que a mí personalmente siempre me tocó ver en la murga más del lado de espectador y bueno, hoy en día me toca estar en el grupo y a cargo también de otro grupo y la verdad que se siente, ¿no? Toda esa estrés, esa tristeza que fueron cambiando a lo largo de los años. Que capaz que, como esto, capaz que o querer opacar la fiesta o todo lo que es el carnaval de lo que significa, ¿no? Y aún así la fuerza, el empuje que tiene tanto los grupos como los directores, la gente de las familias, o sea, yo creo que no, como que no tenemos permitido aflojarnos en ese sentido. Alguien nos empuja, si no es nuestros propios pibes, son nuestros compañeros, y la familia, el barrio, las murgas compañeras también de La Boca, que por suerte... nos llevamos bien y hay una linda fraternidad, entonces yo creo que como que no vamos a caer ante eso, me parece yo. Mi pensamiento, ¿no? Personal, y que trato de compartirlo con mis compañeros. Bueno, igual con esto, ¿no? Que por ejemplo corten los cursos y cosas así, siempre se busca la forma de que en algún lado se pueda hacer una salida, varias, ¿no? Una onda así. Y... bueno, nada, también esto, ¿no? ¿Qué importancia, justamente lo que estábamos hablando al principio, ¿no? La importancia de esto, de lo que trae más allá de las crisis que estamos sufriendo todos, más allá de las murgas, la importancia que tiene estos espacios para juntar a los vecinos, a las familias, ¿no? Tal cual, sí, es un espacio que reúne un montón de disciplinas también. Es lo bueno de la murga es que es algo que... cualquiera se puede sumar, o sea, vos podés encontrar un lugarcito para hacer lo que vos quieras. Te sale escribir, podés venir a escribir canciones, te sale cantar, podés cantar, te sale disfrazarte, te sale bailar, te sale tocar un instrumento. Hay gente que por ahí es re tímida, no sé, y solo cose y ayuda con los trajes, y hay gente que ayuda con la fantasía. O lleva agua y los es como... llevan agua, capaz que en carnavales... pasado, después pasan al escenario. Claro, todos empezamos tal vez un poco más tímidamente y nos fuimos animando, que eso también está bueno porque a muchos pibes que por ahí no tienen ningún sentido o porque por ahora no le encuentran ningún sentido en la vida, y muchos hemos sido esos pibes, le hemos encontrado sentido a un montón de cosas, hemos encontrado pasiones, profesiones y un montón de cosas. O sea, la murga le da sentido, para muchas personas le da sentido a su vida y es un estilo. Nosotros los murgueros decimos que es un estilo de vida y que están todos invitados. Digo, no hace falta nacer en una familia murguera para ser murguero, sino simplemente sentir las ganas de pertenecer, y eso está bueno, y estos espacios ayudan un montón a sacar a pibes de la calle, a familias, a solucionar un montón de cosas, desde la comunidad hasta el arte, está todo tal involucrado. Cual. Sí, es así como lo explicás. Y bueno, nada, este año, como lo explicaron, 29 años de murga y los 30, la casa por la ventana. Ojalá que sí, ojalá que se pueda. El puerto, por el puente. Tal cual. Chicos, ¿hay algo más que quieran decir, comunicarle a la gente, contarles los días que ensayan, dice Moni ahí? Ensayamos, ahora en enero estamos ensayando los días martes de 7 a 9 y los sábados también de 7 a 9. Bien. Y bueno, y en febrero también en los carnavales tendremos salidas. Tendremos salidas y ensayos. Como dijo Pame, creo que es importante esto de no hace falta saber bailar, saber... Uh-huh. Hay gente que ayudamos en lo más mínimo y que se van copando. Entonces, venir a traer una bandera, venir a coser, venir a lo que sea, llevando las aguas también en los carnavales, que también, viste, que en medio de los grupos también necesitamos gente. Sí. Siempre hay una responsabilidad, una ayuda, algo. Tal cual. No hace falta eso, justamente venir y solamente bailar. Se pueden acercar, que hace falta manos. Siempre. Más allá de los pies. Después, si tenía más. Claro, de a poco. Toda la ayuda viene bien recibida. ¿Un medio de comunicación, un Instagram? Los pibes de Don Bosco en nuestro Instagram. TikTok también tenemos los pibes de Don Bosco. Y bueno, YouTube también los pibes de Don Bosco. Todos los pibes de Don Bosco. Buenísimo. ¿Algo que quieran agregar antes de despedirnos? No sé, no, más que nada esto de seguir uniéndonos, de seguir luchándola, esto de no aflojar, más allá del barrio, el bombo que toques, la murga que defiendas, que ames, que demás. Yo creo que tenemos que unirnos todos en esta lucha, disfrutar el carnaval, celebrarlo. Creo que hay un montón detrás, no solamente hacer ruido en las calles, sino también es un estilo de vida, es una pasión, son generaciones, cultura, arte, sueños, anhelos, un montón de cosas que creo que estaría bueno que este mensaje también llegue y no solamente están haciendo ruido, claro, me parece. Bueno, bien. Tal cual. Chicos, gracias por venir y nada, los micrófonos de la radio están abiertos para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Saluda ahí a los pibes de Don Bosco, a toda la murga de La Boca también, que siempre están ahí haciéndonos el aguante. Y bueno, a las familias también, muchas gracias por acompañarnos siempre ahí con los trajes, con la Feria del Plato, aplique, lo que sea también. Creo cuando que tengan alguna de esas novedades, nos avisan y también los transmitimos. Dale. ¿Sí? Cuando hagan rifas, ferias, todo lo que sea, todas actividades que hagan, nos justo avisan. Tenemos, bueno, de paso, aprovecho entonces, el martes que viene, no me acuerdo bien la fecha ahora, es Feria del Plato para también Feria del Plato general de todos los pibes. Para recaudar fondos también por el tema de micros y demás. Así que bien, el sábado tenemos el cumple de 7 a 9 y bueno, el martes de 7 a 9 está Feria del Plato para todos nosotros también. Ahí mismo donde ensayan. En el mismo, sí. Genial, buenísimo. Después nos pasan bien Pedro Mendoza y Martín Rodríguez. Bien, ahí va. Genial. Chicos, Pame Negro, muchísimas gracias por acercarse, por compartir este ratito con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a un temita, Moni. Sin soñar, sobre mi piel sabes dejarme huellas, en mis heridas luego metes la sal, yo no comprendo este tu extraño amor, no sé cómo debo ser exactamente, seré como un perro bueno con su amo, sin importarme el que dirán de la gente, cubre con silencio un corazón cansado. No puedo más, no sé qué cosa darte, por favor dime qué cosa hice mal, perderte ahora. Salida, porque me digo siempre que he acabado. Después te encuentro atrapado en un vaso donde tú puedes beber tranquilamente. No puedo más, no sé qué cosa darte. Por favor, dime qué cosa hice mal. Perderte ahora y no verte más. Recomenzar con nueva actitud. Tú quieres más, me exiges y me pretendes. Más, más, más.

La menea para la menea para abajo, la menea para toca, mueve, mueve la manzana, la burruga sin parar. Oye Luna, tú que acompañas mi soledad, quiero saber dónde ella está. Es J.C. el Moreno y Dr. Pen metiendo salsa jocosa, pero con sentimiento. Dime dónde está, qué destino tomará. Dime Luna, con quién se fue. Si conmigo discutió, tal vez tuvo su razón, pero no hubo un motivo ninguno. Pasó la noche